a ver, cómo mueve la colita. Si no la mueve, la tiene gastadita. Y todo con las palmas arriba. De aquí para allá, porque este es el pasito que te hace gozar, por eso muévela.